Contemplemos a Jesús el Señor, por la dicha que le estaba reservada. Sobrellevó la cruz, desdeñando su deshonra. Memento nostri, Domine. Memento nostri, Domine. Memento nostri, Domine.